Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona, fuera del área metropolitana de Barcelona. Obviamente nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Y en sintonía con la Radioneta en Valparaíso, Chile. 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página de la emisora, la página web www.laradioneta.cl, en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un mon de músicas también en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Consulten la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En la programación de Radio Almaina aparece bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz, No Solo Jazz. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Con Gmail, si ustedes tienen Gmail, pueden interactuar a lo largo del programa. En directo ya tenemos a Jay desde Santiago de Chile, nuestra corresponsal allí en Santiago. ¿Qué tal, Jay? Buenas tardes. Te saludamos. Hoy tenemos un invitado en el estudio que nos trae nuevo disco, nueva música y también nos va a contar sobre sus proyectos. Seguro que tiene proyectos en mente porque es un hombre inquieto musicalmente. Y en otros aspectos creo, intuyo que también lo es. Un mon de músicas. Vamos a comenzar de todas maneras con música de un disco que acabo de recibir hace nada. Bueno, a media mañana. Lluís Coloma, pianista catalán, un hombre versadísimo en boogie boogie. Un disco que sacó aquí con Bob Seeley. Hay un festival de boogie boogie muy pronto en Barcelona y Lluís Coloma estará aquí en el estudio de Contrabanda el próximo lunes presentando este festival. Comenzamos con un tema de este disco, International Boogie Boogie Explosion, y el tema original de Pete Johnson, Sixth Avenue Express. We'll be right back. fantástico. Boogie, boogie, hay aplausos por ahí. ¿Quién será quien aplaude? ¿Será nuestro invitado que aplaude? ¿Será él? ¿Será él? Claudio Nervi, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Bueno, estábamos escuchando este disco que lo escucho por primera vez. Antes de salir de casa le he quitado el precinto. Luis Coloma y Bob Seeley al piano. En casa, porque ahora es posible que haya gente que no lo esté escuchando en un aparato estéreo, lo esté escuchando en un radioreceptor. Si lo escuchan por internet, seguramente sí reciben la señal en estéreo. Porque Luis Coloma sale en el canal izquierdo y Bob Seeley sale en el canal derecho. Como los discos de los Beatles. Exacto. Estaban paneados, sí. Sí, claro. Muy bonito. Estaban paneados, claro. Y es curioso eso, cuando uno escucha esos discos de viejos discos de los Beatles, los viejos, no los que están remasterizados después. Si tú quitabas un canal, veías claramente, si te ibas solo a un canal, veías claramente que en uno estaba, qué sé yo, Ringo o la batería y la voz de John, y en el otro el resto, ¿no? Claro, y no, ahora se considera una cosa estéticamente rarísima. Si le pides eso a un técnico de sonido que te lo diga, te dice, no, jamás, ¿cómo se te ocurre? Y es una estética preciosa, ¿eh? Claro que sí, tenía su gracia. Claro. Bueno, si tú piensas que... hablando de los Beatles, por ejemplo, el Sgt. Pepper, que fue un disco que revolucionó totalmente no solamente la música, sino las técnicas de grabación. Uh-huh. Se grabó en un cuatro pistas. Uh-huh. Cosa uh-huh. también impensable hoy en día. Sí. A pesar de que a veces sí graban cosas, las graban directas, las graban a dos pistas, ¿no? Actualmente. Sí. Bueno, es que actualmente hay tanta gente grabando ahora con equipos que hay de todo. Ya. Yeah. Hay muchas técnicas. Pero bueno, en fin, quienes tengan el disco este de Luis Coloma y Bob Seeley, International Boogie Boogie Explosion, podrán apreciar claramente que en el canal izquierdo está Luis Coloma y en el derecho Bob Seeley. Luis Coloma va a estar aquí el próximo lunes, porque yo hago dos programas ahora. Este es un montón de música, es los martes de 4 a 6, pero en la misma franja horaria, los lunes, está el otro programa, Buena Tarde en Octambules, que es más blues, jazz, rhythm and blues. Que tu música, Claudio, yo creo que también, bueno, van los dos, porque en un montón de música se entra de todo, ¿no? Pero por asuntos de compromisos tuyos, horarios, no podías venir un lunes, pues claro. Es igual, estás un martes aquí. Pianista también, como Luis Coloma, pero sí, de otro estilo musical. Ajá. Quizás menos definido. Eso, ¿no? Eso estaba. Mira, estaba dándole vuelta a la cabeza, claro. Decía yo, menos definido, ¿no? Claro. Mucho más amplio la banda. ¿Qué crees tú que toco yo? Difícil, porque... Siempre me lo preguntan a mí, ¿eh? Pero me mola que me digas qué, bueno, te parece. Bueno, yo te conocí en un concierto, debo decir que hemos tratado poco, la segunda o tercera vez que nos vemos. Yo a Claudio no lo conocía, lo conocí en el Café de las Delicias, en uno de estos eventos que organizan este par de terroristas de Metacultura, el Jota y el Kiko. Entonces tú estabas con una formación de tríos. De tríos, sí. Jazz, pero no exactamente jazz. Bueno, sí, tiene una onda jazzística tu música. Pero después investigando, dije, ¿este tipo quién será? ¿Quién hace? Pues claro, me empiezo a remontar y nos vamos a grupos donde no tiene nada que ver con lo que estabas haciendo en aquella noche en el Café de las Delicias, ni lo que hay en este disco. Señor Jiménez, claro, se titula este disco. Porque te has pasado por un montón de grupos. Si nos vamos a Chile, hasta en Chancho en Piedra estabas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hacías en Chancho en Piedra tú? Bueno, en Chancho en Piedra... Grupo mítico. Sí, sí. Bueno, ahí están siempre, maravilloso. Y siguen, ¿no? Esta sí, gente, siempre claro, siguen. Claro. Sí, cumplieron 15 años hace poco. Ya. Creo que sí. Sí, hicieron una celebración. Tocaron todos sus discos, uno detrás de otro, el año pasado, antepasado. Bueno, ya, más o menos voy siguiendo porque seguimos en contacto, sobre todo con Toñito, con el batero, con que el batero. Compartimos equipo de fútbol. Ajá. Él también es de Audax Italiano, entonces cuando voy a Chile siempre nos topamos en el estadio seguro, ahí en la Florida. Y bueno, con Chancho como músico de apoyo, por supuesto que Chancho en Piedra son cuatro músicos los principales que todo el mundo conoce, pero también había hay mucha gente que ha ido pasando por ahí, entre ellos los más estables, por ejemplo Rich Roski, que tocaba las percusiones, Cristian Moraga, que ahora está en Los Ángeles, ahora él está tocando con el pianista Rubén Blades, ¿sabes? Imagínate las vueltas de la vida. Sí, no soy el único que ha cambiado de estilo totalmente. ¿Es el pianista Rubén Blades? No, el Oscar Hernández, el pianista clásico que tocaba con Rubén Blades, tiene ahora una banda de jazz salsa. Y quien toca las percusiones es Cristian, lo he visto por Facebook. Claro, tienes razón, está ligado con los pianistas. ¿Lo has visto en Facebook ahora, hace poco? Sí, por Facebook, más o menos me contacto con la gente que anda en todo el mundo y con la gente que está en Chile, siempre. Es interesante. Y también Chancho me llamó en realidad ellos grabaron su primer disco, que el peor es Mascarlouchas, y cuando ya vino el segundo disco ellos querían agregar más cuerdas, querían arreglos, algo que expandiera un poco esta música. Ellos estaban ahí empezando, fue hace muchos años esto. Y me llamaron un poco por el piano y también para que los ayudara con arreglos de cuerdas y cosas de este tipo. Entonces tuvimos un intercambio muy bonito porque yo estaba en mi época de universidad con ganas de aplicar todo lo que había estudiado de clásico y de arreglos, estamos hablando del año 90 y algo. Y por otro lado, yo aprendí mucho de ellos también, de esta cosa más fresca. Venía yo saliendo de la universidad, estaba un poquito cuadrado en la música clásica, estas cosas media estrictas que tiene la academia. Así que fue un bonito intercambio que duró muchos años. Grabé todos los discos de ellos desde el segundo. Grabé La Dieta del Lagarto, Marca Chancho lo grabé yo, el En Vivo, el Chancho 6, el Tinto Elemento. El Tinto Elemento. Bueno, hasta el DVD En Vivo que hicieron, el sexto disco, los grabé todos yo, los teclados. Teclados y alguno que otro arreglo también aporté en algunas canciones también. Trabajamos. Y bueno, tú eres originario de Santiago. Santiago, de Chile. ¿Los estudios los cursaste en la Universidad de Santiago? En la Facultad de Artes de la Chile. Ahí estudié, sí. Ya lo has dicho, clásica. Sí. Bueno, no quedaba otra en esa época. Claro. O sea, habían alternativas, pero estaban muy nuevecitas. Yo salí del colegio el año 90 y existía la radio, la Escuela Moderna de Música, por ejemplo, ya existía. Pero todavía no se habían vuelto muy prestigiosas las escuelas de música popular. Las otras eran tipo academias. Y bueno, yo quería algo profesional, así que opté por la universidad. Y ahí entré a estudiar música clásica, pero fue maravilloso de alguna manera porque no tenía esta cultura clásica que tienen algunas familias. Mi familia se escuchaba mucha música, pero más tango. Mi padre era un gran tangómano, ¿no? Mucha música italiana, mi familia es italiana. Y entonces venía con una. Y yo también empecé en la música estudiando en academias con músicos que los respeto mucho, que tocaban cumbias. Yeah. Estoy hablando de los que tocaban en la Taberna Capri, en el Maxim, en La Sirena, o sea, lugares míticos de la bohemia de allá de Santiago. De Santiago, ya. Y ellos fueron mis profesores, me enseñaron a leer música y todo, pero yo venía de esto y en un momento, pum, llegué ahí, Beethoven, Mozart, Bach, y es maravilloso porque lo pude encarar de otra manera y entonces nunca solté. ¿Has visto que muchas veces los músicos que empiezan con música clásica ya no pueden salir de ahí? Es cierto, sí. Como yo ya venía de lo de la improvisación y todo esto, estudié música clásica, lo digo con mucho respeto de la gente que dedica su vida solo a la música clásica, que es otro mundo también, pero yo desde ahí empezó esta cosa más ecléctica, ¿no? Me dedico a tocar de todo. ¿Hasta qué año estuviste con Chancho en Piedra? Hasta el año antes de venir para aquí, que sería el año 2004, toqué en el Festival de Viña, la primera vez que estuvo Chancho en Piedra en Viña, en el Viña del Mar, y luego ya me vino el año siguiente, eso es el 2004 creo que era. 2004, vale. Aquí Jay nos dice dice, los Chanchos siempre suenan en Radio 1, para mí son el recuerdo de 31 minutos, dice. Bueno, sí, ese es un brazo que salió de Chancho en Piedra. Ahí está, ¿no? Me pasó por aniñao. Me lastimé. Primera vez que suenan en un montón de música. Bueno, ojalá que sigan mucho sonando. Me tomé hasta el agua del florero. Yo no soy así, no soy sano y bueno. Traté de alegrarte y no pude agradarte. El tiempo avanzaba y yo mucho tomaba. Te juro, mi amor, que así no soy yo. Con trago en el cuerpo soy otro señor. Entiéndeme, ese quitarte la ropa. Dime no, bailar en pelota. Fue peor, comerme la uña en las patas. Y tratar a tu madre como vaca. Perdóname amor, no sé lo que pasó. El vino tinto de mí se apoderó. Te juro que sano, así no soy yo. Tú rasca un poco y con trago es peor. Entiéndeme, ese no era yo. Era un impostor, el trago me cambió. Por favor, ese no era yo. Era un impostor. No lo haré nunca más. Dejaré de tomar. No tomo nunca más. Te juro, mi amor, que no tomaré más. Solo juguito y agua mineral. El personaje que se va a embriagar es el impostor que me va a suplantar. Y tomar y decir que no es responsable de ser borrachín. Y gritarles a todos que le gusta tomar hasta por lo como salud. Ese no era yo, era un impostor. El trago me cambió, por favor. Ese no era yo, era un impostor. Entiéndeme. Chancho en Piedra, sonando por primera vez aquí en Un Mon de Músicas en Contrabanda FM. Eso era El Impostor. Hablábamos del grupo que tú dices que es un grupo que no ha salido nunca de Chile, ni crees tú que saldrá, bueno, nunca se sabe. Sí. Bueno, sí ha salido de Chile de gira, yo mismo estuve con ellos en el Vive Latino. ¿Dónde? Un grupo grande. Pero me refiero a que sus temáticas son muy chilenas. Yeah. Me cuesta aquí explicarle a la gente para que capten lo bueno que son algunas canciones porque no entienden la letra. No entienden lo que están. Son los chilenos, claro. Los chilenos uno sí los entiende y se puede reír, pero que la gente de aquí no lo entiende, ¿no? Sí. Pero sí que le mola a la gente de aquí cuando escucha. Por ejemplo, se han juntado a tocar con Viejas Glorias desde Chile, ¿no? ¿Con quién? Con Tommy Rey, por ejemplo. Ah, sí. Claro, siempre hacen recital en conjunto. También estuvieron con Quilapayún. Han hecho varias combinaciones con grupos clásicos, sí. Ah, eso no lo sabía. Y aquí gusta un montón porque suena música chilena y es rock, pero suena a veces cuecas y folclores. Esa parte no la he escuchado. Dice Jay desde Chile, dice, Freddy Turbina es genial. Le gusta 31 minutos. Exacto, sí, dice. Es el personaje de los 31 minutos, programa infantil de la versión 2.0 que dejó huellas. Yo no tengo idea qué es lo de los 31 minutos. ¿Qué es eso? 31 minutos. Un programa infantil que comenzó en un horario muy en la mañana, un día domingo. ¿Ya? Yo te cuento mi experiencia, pero antes de contarte que es 31 minutos. Yo, día domingo, después de tocar, después de carrete, de fiesta, me despertaba y un día me despierto, pongo la televisión y veo un programa para niños tan bueno, pero tan bueno y divertido, que me envicié de inmediato y todos los domingos ponía el despertador. Ya. Para ver el programa. Para verlo, sí. Era, no, era domingo, sábado, no sé, pero un día en la mañana, esto es insólito. Y al poco tiempo lo cambiaron de horario porque estaba teniendo empezó a tener un montón de rating y empezó a engancharse la gente. Y era es un programa de televisión, una representación con muñecos, como los Muppet Show, digamos. Ah, vale, algo vale, así. Vale. Como el show de los Muppets. Sí. Pero con personajes de ahí. Con Tulio Triviño, que es el animador. Y luego. Tenía un presentador de música. Ajá. Como tú, pero versión Muppet. Y este personaje ponía música, y la música la ha compuesto principalmente Cabezón, Pablo y la Vaca, el guitarrista de Chanchón Piedra. Entonces, Pablo y la Vaca. Pablo y la Vaca, sí. ¿Tiene algo que ver con Gonzalo y la Vaca y con Pascual y la Vaca o no? ¿De Valparaíso? No lo sé, no creo. No creo. No, porque es curioso, no, tampoco es un apellido muy corriente. Son dos hermanos, Chanchón Piedra es bajista, vale. Felipe y la Vaca, y el guitarra Pablo y la Vaca. Pablo y la Vaca, vale. Y Pablo compuso la mayoría de esta música. Y en un momento las personas grandes empezaron a escucharlo, así como yo. Y yeah, bueno, se transformó en un... Fue como un boom que hubo unos años. Habrá sido hace muchos años, antes de que me viniera yo para aquí. Y eso fue hace 8 o 9 años atrás. ¿Y eso fue antes de tu participación en el grupo Chanchón Piedra? No, ya estábamos tocando. Ah, ya estaban. Sí, esto fue una especie de fenómeno paralelo que se produjo en un paralelo, momento. Paralelo, vale. Chanchón Piedra ha durado muchos años y ya llevaba muchos años tocando. Ya estaban como en el quinto disco o algo así. Y apareció esto y sacaron un disco del programa. Fue una cosa paralela, fue un fenómeno un poco mediático, pero también muy divertido. Y la gente cantaba mucho. Y Freddy Turbina es un personaje que canta la canción que deja las ruedas de su bicicleta, ¿no? Es un niño que por fin deja las ruedas de la bicicleta y siente un poco la libertad de viajar solo en dos ruedas. Y eso en la televisión en Chile, ¿no? Sí, eso lo pasaban por televisión. Y después sacaron la parte... Bueno, yo le perdí el hilo, es que ya me vine para aquí. Yo estoy contando esta historia, pero no sé en qué habrá derivado. No sé si aún existe. Pero en su momento, ese año, el primer año fue maravilloso, ¿eh? Curioso esas cosas, porque claro, desde aquí, desde la distancia, uno no, sí, no se entera de nada. Hoy es un día muy aquí está especial. Freddy Turbina, ¿eh? Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial. Sí, él es genial. Y cuidado, niños, que quemo. Ya no más vergüenza al pedalear. Ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad. Alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial. Sí, él es genial. Inmortal. Ya no existen las rueditas. Soy genial. Sí, él es genial. Rodillas peladas, nunca más nunca. Vergüenza en la calle, nunca más nunca. Risas del niño, nunca más nunca. Dudas de nadie. Oh, ese es el famoso Freddy Turbina. Sí, y dicen que no duerme. Soy genial. Sí, peladas, nunca más nunca. Vergüenza en la calle, nunca más nunca. Risas de niño, nunca más nunca. Dudas de nadie, siempre, siempre. Mi pelo al aire, sobre dos ruedas. Domino la calle, no necesito ciclovías al jardín. No necesito rueditas, mamá. Equilibrio espiritual, Freddy Turbina. Mira las cosas que estoy descubriendo, Claudio. Que no tenía idea, no conocía para nada este personaje, ni lo había visto nunca. Es decir, ahora gracias a YouTube podemos buscar estas cosas y hacerlas. Primero descubrirlas yo y segundo, mira, pasarlas en antena para que la gente de aquí, que no tenía tampoco idea de la existencia, lo conozca, y en Chile seguramente recordarles un poco, claro, como a Jay, historias pasadas, sí, ¿no? Y bueno, y los chilenos de aquí que están escuchando el programa, que disfruten un poco la nostalgia, ¿no? Y recuerden, sí, cosas. Sí. Aquí Jay dice, gracias, yo a mis 40 pasados, dice, me divertía viendo este programa con mis sobrinitos. El video genial, como Freddy Afro, pelo, una peluca, sí, afro, al viento en su bicicleta. Muy divertido, de verdad. Jay, muy divertido. Mira lo que me había perdido yo. Gracias a Claudio, pues me estoy enterando de estas cosas. Bueno, y después de Chancho en Piedra, ¿cómo sigue el proceso tuyo musical, Claudio? A ver, empecé a trabajar con Chancho en Piedra cuando salí de la universidad, más o menos, el año 96 o 97, por ahí, no me recuerdo bien. Pero paralelamente yo también, antes que eso, bueno, te podría nombrar miles de bandas, porque en la vida de uno ha pasado por miles, ya. Pero la primera banda mediática, entre comillas, porque no fue muy conocido, pero durante los años 90 apareció una especie de resurgir del rock, con varias bandas, entre ellas donde salió Lucibel, estaba Terciopelo, Bambú, que luego de ahí salió Kike Neira, que era el cantante, uh-huh, de Gondwana. Bueno, varias bandas. Y entre ellos apareció un solista de pop que se llamaba Jano Soto. Jano Soto. Ah, Jano. Y a través de Jano hice amistad con otros músicos. Bueno, trabajé con él, era un solista, nosotros lo acompañábamos. Primero fuimos Jano Soto y Los Canallas, era un grupo, después que no era grupo, después que era solista. Bueno, Jano incluso ahora hace poco ha sacado su trabajo solista después de tantos años. Ha hecho un nuevo disco, lleva como 3, y ha hecho un trabajo solista hace poco. Me entero de todo esto, como te digo, por Facebook. Todos los colegas. Es, ¿no?, increíble, claro, llega todo, hombre. Y es bonito porque pues, así puedes tener un pie también en tu país, que está tan claro, bien. Lógico. Y bueno, primero toqué con Jano Soto y bueno, se desarmó esa banda, y de los músicos que trabajábamos con él decidimos hacer un proyecto, pero teníamos claro que no queríamos nada de pop, no, directamente pop, porque veníamos, no porque no nos gustara, siempre me ha gustado, pero lo queríamos un poco, queríamos hacer otra cosa, empezar un proyecto realmente nuevo y con nuestras composiciones. Y me junté con Ernesto Duboy, un bajista, uh-huh, que tocábamos con Jano, y armamos Matajari. Yeah. Matajari es el nombre de mi otra banda, para mí importante allí en Chile, porque era mi proyecto paralelo. Así como con Los Chanchos estaba en el mundo más de las radios y de las giras y todo eso, con Matajari también, pero en ese tiempo era un grupo más underground. No underground en el sentido de que fuera una música de garaje ni eso, sino que no teníamos sello, sobre todo nunca grabamos con un sello, nunca quisimos. Primero queríamos, pero después los tratos que nos hicieron horrorosos, nos ofrecían, nunca quisimos grabar por un sello de los grandes. Entonces hicimos el trabajo independiente. Nos demoramos unos 7 años en poder sacar el primer disco, y hasta que lo logramos, y ese fue uno de los trabajos más bonitos que hice en Chile antes de venir para aquí. Todavía sigue Matajari trabajando, pasó bastante gente, pero la formación clásica de esa época era Ernesto Duboy en el bajo, en la voz Emma Pinto, que es una cantante y actriz muy buena de Chile. Yo en los teclados, Edison Belmar en guitarra, que ahora está trabajando en Francia, también emigró. Y en la batería en esa época estaba Max Ortiz, en la época clásica, digamos, de cuando yo estaba. Luego han pasado más, hay más gente y más ha habido bastantes cambios. Sigue Emma en la voz. Ganamos con ellos el premio Altazor. ¿Sí? ¿Qué? Sí, esto es de su segundo disco. Este son grabado en vivo en el Festival de Viña del Mar 2007. Debe ser una grabación casera esta. Sí, claro. Sí. Están en Viña, ¿no? Pero no es el festival, sí. No. Sí, ella es Emma Pinto, una gran cantante. Frontis del Palacio Carrasco, ¿verdad? Ah, claro. Esta es la onda del grupo, música soul. Música soul. Nos dispusimos a hacer música soul, pero con letras en castellano. Vale. Y sobre todo preocuparnos de hacer sonar las letras bellas, y no hacer lo clásico que se hacía, era coger música y cantar en inglés, que bueno, aquí en España también lo hacen bastante. Lo hacen mucho, sí. Y no me gusta nada, porque nuestro idioma es tan bonito, que ¿por qué no? No hay que tenerle miedo a adaptarlo. Salen con la excusa de que, claro, es que es difícil adaptarlo, que el inglés es más fácil al ser monosilábico para el rock y el pop. Y, bueno, yo creo que son excusas, ¿eh? Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Hay música, por ejemplo, en el pop en Argentina, han hecho cosas maravillosas con el castellano. Uno escucha música de, qué sé yo, Gustavo Cerati en su estéreo, y uno escucha lo que cantan y suena perfecto. No se necesita que suene en inglés eso. No, por supuesto que no. Sí. Bueno, Claudio, vamos a hacer un pequeño paréntesis en la conversación. Tenemos tiempo, el programa es de 4 a 6 de la tarde. Llevamos 32 minutos y hay tiempo para seguir charlando. Escuchamos música de este disco, que esto es lo más reciente tuyo, ¿no? De como, sí. ¿No? Bueno, no tengo más discos después más recientes también. Sí, sí. Sí, pero bueno, ¿cuándo salen? Están ahí en el... Están ahí en el... A punto, vale. Están grabados, no están editados aún en físico. Señor Jiménez, ¿qué te parece? Escuchamos la intro, hay una intro de 45 minutos, algo así. 45 segundos, perdón. Y después escuchamos el tema, señor Jiménez, y hablamos del disco. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Sí, sí. Un montón de músicas. Thank you. señor Jiménez de El Nervi Quintet, quinteto de Claudio Nervi. Y es el título del tema que le da, bueno, la redundancia, disculpa, que le da título al disco. Sí. Qué cambio, ¿no? De música, de Chancho en Piedra a Matajari a esto. Claro. Y por el medio hay más cosas todavía, sí. Porque me decías tú que ahora estás trabajando con músicos africanos y eso, pero bueno. Entre cosas que hago casi. Bueno, centremos un momentito en este quinteto. Que no, es el disco no, que no creo que haya sido un cambio, ¿eh? ¿No? No, a ver, para explicarte más o menos, lo que sucede es que yo creo que todas estas músicas las he llevado a la par. Vale. Pero hay una cosa que no puedes estar haciéndolo todo a la vez. Pero sí, o sea, los temas de este disco, por ejemplo, hay un tema que se llama 25 años, que, ¿para qué decir? Lo compuse el día de mi cumpleaños 25, ahora tengo 39. O sea, calcula el tiempo que tiene ese tema. Hay otro tema que se llama, más antiguo, uno que se llama Estándar 1, uh-huh. Que fue el primer estándar de jazz que compuse en mi vida. Y fue cuando estaba en primer año de universidad. Pero hay cosas circunstanciales que no dejan que la música se vea, a pesar de que se está. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, tocaba jazz, por lo que más o menos te contaba antes de mi historia. Sin embargo, no podía dedicarme a tener un grupo de jazz porque estaba estudiando lo que te decía. En esa época estaba Beethoven, música clásica, técnica. Y aparte tenía que hacer bolos y me ganaba la vida trabajando. Entonces, el disco, estos temas se postergaron un poco, solo esperaban su momento. Y creo que es eso, hay que esperar el momento para dejarlo florear. Pero no es que haya sido un cambio mío que ahora estoy haciendo esta música, antes no. Solo que les he dado el toque a estos temas de lo que siento ahora porque ya soy soy maduro. O más maduro que en ese momento. Pero la esencia, que es la composición del tema, ya estaba ahí. Melodías, que son la esencia esta de la música, ya estaba ahí, estaban en mi. Fluían por ahí. Eran, digamos, estilos paralelos que iban juntos, ¿no? Claro. Tú dices que mientras estudiabas ya estabas trabajando. Sí. Te has ganado siempre la vida como músico, has tenido la suerte, el lujo, sí, de poder hacerlo como músico, sí, al tiempo que estudiabas. Sí. Ahora el lujo, yeah. En ese momento tal vez el coraje, le puedo decir, o la atreverse a hacer las cosas, ¿eh? Yeah. Bueno, porque es complicado el momento que cuando uno está, o un adolescente está en el colegio y le dice a su familia quiero estudiar música, y sobre todo, bueno, en todas partes aquí también aparece la familia diciendo, pero ¿de qué te vas a ganar la vida? Exacto, ¿te vas a morir de hambre? Y son puras tonteras. Eres músico, ¿y de qué trabajas? Claro, sí, todo eso. Entonces en ese momento hay que tener un poquito de primero de ser un poco rebelde, ¿no? Seguro. Perfecto. Pero además de eso hay que ser un poco, tener mucha confianza en uno. Y eso. Y tú ya la tenías ya. No sé si tal vez me gustaba tanto la música que no podía hacer otra cosa, no me quedaba otra. Ya. Pero casi fui ingeniero, ¿Ah, sí? Sí, sí, de hecho, sí, para dejar tranquilo a mis padres también. Cuando di la prueba de aptitud académica, postulé. Música tenía prueba especial y tecnología en sonido también y pedagogía en sonido, pedagogía también. Entonces podías postular a varias con el sistema de esa época, no sé cómo está ahora. Así que postulé las cuatro. Y por cosas, pum, quedé. Por el puntaje, me saqué buen puntaje. Y podía haber optado por cualquiera. Y hasta ese momento yo iba a ser ingeniero. Entonces algo sucedió por esa época, un poco antes, y que creo que ya me recuerdo que fue, y opté por la música. Qué bien. Y fue un concierto maravilloso que dio Pat Metheny en el Court Central del Estadio Nacional. Ajá. Tal cual. No soy el único, mucha gente de mi generación le sucedió eso. Imagínate, en esa época, dictadura, no entraba nada de música a Chile. ¿Qué año sería eso, más o menos? Esto fue el año 88, estaba terminando la cosa. Y claro, por el año 88 entonces no entraban músicos a Chile. Primero vino Chick Corea, recuerdo. Ajá. Claro, yo tenía 15 años o algo así, 16 años, 15 años. Y estudiaba música con Carlos Silva. Ah, mira. ¿Conoces a Carlos? Sí, él fue mi profesor de jazz en esa época. Y él me dijo, anda a ver este que es bueno. Pa, y me pasa un. O sea, me dijo, anda a ver a Chick Corea, yo no pude ir. Luego de eso, en una clase me dice, mira lo que te perdiste, y me pasa un cassette. Entonces yo primero escuchaba a Chick Corea. Uh-huh. ¿Qué vi? Bueno, es un gran compositor, pero en esa época me llamaba, como a todos los adolescentes, el virtuosismo, ¿no? Me llamaba más la atención. Y veo un tipo que toca el piano, una cosa que yo no podía creer. Era increíble cómo se puede tocar así. Luego, cuento esto porque cuando pasó como un año y fue Pandolfini y me dijo, mira, ahora viene este, no te lo pierdas. Y entonces fui, y me acuerdo que fui solo porque fui casi como un como una tarea, digamos. Y yo esperaba ver un tipo que se pusiera a tocar la guitarra como loco. Eso yeah. no lo había escuchado nunca. Yeah. Y empiezo a escuchar y aparece Lyle Mays, el pianista, con seis teclados. Exacto. Y eso, pero no tocaba virtuosísticamente en el sentido de velocidad. Yeah. Y empieza con su música, de la, estaban haciendo la gira del Travels. Ajá, uf, buen disco, buen disco. Claro, o sea, fue un momento clave. Ese y ahí es el disco donde hay que se ve una carretera y una especie de un disco blanco, creo que es, ah, con sí. Una foto al medio. No, la verdad no recuerdo el vale, disco. Lo estoy confundiendo. De hecho, en esa época lo tuve en cassette. Creo que ni siquiera me lo podía comprar, pero lo tuve en cassette. Y que alucinando todavía, ¿no? Claro, y entonces aparece y salió, era Navidad, me acuerdo que sale y saluda, dice Feliz Navidad, dice, y se pone a tocar y empieza con su ritmo un poco Brasil, jazz, belleza, fura, hermoso, me volvió loco, y no fue el momento exacto, pero ahí yo creo que me empezó una transformación, porque yo vi, después cuando tenía que sopesar entre matemáticas, que siempre me han gustado, pero, y luego me imaginaba eso, un escenario, tocar con muchos teclados, me volví loco. Y luego, cuando tuve que tomar la decisión, entonces dije ingeniería. Bueno, fui donde mi padre, le dije, viejo, te tengo dos cosas que decir, una buena y una mala. La buena es que quedé en ingeniería, porque bueno, es importante, como niño uno es importante esas cosas. Claro. Y le dije, la segunda, quiero estudiar música. Y nada, lo maravilloso es que mi padre se cogió la cabeza. Yeah. Estuvo como un minuto en silencio. Ajá. No decía nada, yo tiritando, ¿qué me iba a decir? Y me ha dicho, bueno, si es lo que quieres, te vamos a apoyar. Eso es muy importante. Claro que es importante. Qué bien, ¿no? Ese debe haber sido un minuto de un suspenso terrible, ¿no? Igual espantoso. Claro. Aparte que mi padre tampoco... Se decidía el futuro de tu vida. Sí. Mi padre no solía ser un hombre muy, muy serio, estás con estas cosas. Y sin embargo, cuando le dije esto, le afectó, se cogió la cabeza y se quedó en silencio. Estaba en su escritorio, en su oficina. ¿Ya? Y se cogió la cabeza, se tapó con la cara con las manos y no decía nada. Pero bueno, él, y se lo agradezco, y mi madre, que hasta el día de hoy, cuando puede, ahora que ya no me puede sacar fotografías. ¿Por qué no te puedes sacar fotografías? Porque estaba en Chile, yo estoy aquí, ¿no? Claro. No puedo ir a mis conciertos, pero hasta el día que me vine, mi madre iba a mis conciertos de Matajari y de Chancho en Piedra. Sí. O sea, mi madre, 70 años, es metida en la batuta. Sí. Eso estamos hablando en la Plaza Ñuñoa, sacando fotos con los grupos de rock, en el curso central del Estadio Nacional. No se perdía ninguna. Foto. Sí, se lo agradezco mucho. Mis padres me han apoyado siempre y creo que es gracias a ellos que estoy aquí. Y obviamente nunca te has arrepentido de haber tomado la decisión de estudiar música y no ingeniería. No, nunca. No, sí, bien. Solo que últimamente me han dado más ganas de retomar el asunto de la tecnología, que te había comentado algunas, que estoy metido haciendo música con ordenadores también y hago clases de eso y trabajo. Pero es como, es curioso porque normalmente la gente que se dedica a la matemática, ingeniería, toma la música como un hobby, pero los músicos, ¿por qué no podemos tomar las matemáticas como un hobby? Claro. En el caso mío lo he hecho un poco así, ¿no? Me encantan las matemáticas, programo sintetizadores y este tipo de cosas. Escuchamos otro tema del disco. Ahora elige tú, por favor, ¿cuál quieres que escuchemos? Vale, ya que estamos contando la historia, comencemos por estándar número uno, que fue el primer estándar que compuse el año 1991. Uno, creo. Vale, escuchamos eso y después vamos a hablar de... Bueno, seguimos hablando de temas que van saliendo. De la parte más de tecnología más avanzada me gustaría también hablar contigo. Un montón de música. Vamos a escuchar entonces... Estándar 1. Claudio Nervi y su quinteto. Aquí veo que en el disco dice Nervi Quintet. Quintet. Pero, o sea... Pues eso, un montón de músicas desde Barcelona al mundo, pasando por Valparaíso en la Radio Neta y Radio Almaina en Granada, Andalucía. Thank you. Mencionado, Claudio, a los músicos que tocan contigo en el quinteto. Uh-huh. Sí, en el disco. Sí, en el disco, en el claro. Disco. A ver, están los metales primero, ¿no? Sí. Está Ariel Vigo en el saxo, ah, saxo tenor. Y Natsuko Sugao en trompeta. Luego la base es Rodrigo Balduino en el bajo. Y Antonio Torres en la batería. Batería. Sí. ¿Y quién habla? Bueno, y Claudio Nervi en el piano. Y composición y arreglos y todo aquello. Tú me dices que ya habías comentado que el tema de Standard 1 lo habías escrito en Chile hace un montón de años atrás. Material un que. Montón. Un montón, ¿no? Que lo habías guardado allí, ¿no? Y hasta que. Buscando, esperando la ocasión propicia, ¿no? Sí. Y que estos temas tú los habías montado ahí en Chile con un trío. Claro. Pero esto nunca lo llegaste a grabar en Chile, este material, ¿o sí? No. Solamente hice unas demos con el trío y no alcancé a grabar. Ya me salió el momento, me viajé y quedó el proyecto ahí. Cuando monté el trío lo sabía, ya lo monté sabiendo que iban a haber muchos cambios en mi vida, porque cuesta el momento ese, tú lo sabrás, cuando uno tiene que cortar ahí el cordón con uh-huh. las cosas que tiene allá. Entonces, en ese momento. Tú ya lo tenías un poco claro que ibas a salir de allí, que te ibas a venir a Europa. Sí, yo lo tuve. Una decisión fue deliberado, ¿no? Ajá. En un momento dije, me voy. ¿Y Barcelona fue precisamente el destino en el cual tú pensabas o no lo tenías claro? No lo tenía muy claro. Es curioso porque había venido a Europa una vez. A Italia, fui a hacer un curso de italiano por mi familia, a la región de Liguria. Uh-huh. Y de paso hice una pequeña vuelta, la típica vuelta turística, y pasé por Barcelona, pero fue como una cosa fugaz. Yo también tenía 19 años, así que 19 años. Y pasé por acá y me enamoré de esta ciudad por lo que vi en ese momento, pero fue hace tanto tiempo que realmente no recuerdo lo que vi exactamente. Solo me quedé con la idea de que era un buen lugar. Pero ahora caminando por las calles no me pasa esos déjà vu que digo, yo estaba aquí, yo en realidad no sé si qué sucedía, porque tengo una memoria malísima. Saqué pocas fotos, aparte porque nunca más he viajado bastante, pero he sido siempre malo para sacar fotos, prefiero mirar con el ojo humano. Total que me quedé con esta idea y bueno, en un momento decidí irme a Chile, como ya tenía mis años y tenía daba clases y estaba bastante bien instalado ahí. Entonces uno necesita un poco hacerse una excusa de que, esa es la verdad, bien sincera, para irse, para decirle a tu familia, a tus amigos, a todos, sabes que me voy, tienes que decir a qué te vas. Yeah. A pesar de que la realidad es que te vas porque algo tienes en tu corazón que te dice ándate nada más. Yeah. Y entonces decidí que me venía a estudiar, que es casi lo típico. Yeah. Pero no tenía claro ni Barcelona ni otros lugares. Estaba pensando en un conservatorio en Rotterdam también. Y pensé en Francia y también pensé en Italia. Entonces vine para aquí de una vuelta por varias escuelas y terminé probando aquí en Barcelona. Hice unos exámenes para entrar a la SMUC, que son muy difíciles. Y en ese año había otros pianistas muy buenos también. Y salí tercero en esos exámenes y no logré entrar, solo había una plaza. Es difícil entrar en el SMUC, ¿eh? Sí, oh, es difícil. Difícil. Es que básicamente hay muy pocas plazas y las pruebas que hacen son, o sea, yo lo digo aquí, sí, son exageradamente complicadas. Son exageradamente complicadas. ¿En serio? Sí, porque en las pruebas teóricas me fue muy bien. Pero me fue muy bien, estudié los mejores puntajes. Así que lo puedo decir, las hice bien porque yo ya llevaba un tiempo haciendo arreglos y había estudiado un montón. Pero no sé, no creo que para estudiar música haya que poder transponer una big band con todos los instrumentos en el momento, analizar una cosa así. ¿En serio? ¿Así de difícil? Sí, así de difícil es. No creo que sea. Bueno, no es una pequeña crítica que hago. Creo que sea un buen examen. No lo digo porque no he quedado, todo lo contrario, me fue bastante bien. O sea, yo no quedé solamente porque había una plaza, pero podría haber perfectamente quedado. ¿Sabes quién quedó en esa convocatoria? Sí, sí, pero no recuerdo su nombre. Lo estoy viendo su cara, pero no recuerdo su nombre. Cabrón. Sí. No, de verdad, no recuerdo. Bueno. Sí, en Moderno sí creo que ese año quedó Albert Burset, que es un colega amigo de aquí de catalán. Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasó? En el SMUC no pudiste entrar. ¿Y qué hiciste entonces? Entonces, son las cosas maravillosas de la vida, porque me quedé un poco colgado, y entonces busqué alternativas, y pensé en hacer un máster, y busqué en la Universidad Pompeu Fabra. Ajá. Y había un máster de tecnologías para la educación. Uh-huh. Tecnologías para la educación, que significaba, bueno, era lo que yo hacía, para la educación musical, ¿eh? Y dije, bueno, es lo que yo hago toda la vida, porque yo toda la vida ya había tocado teclados, desde que veía a Pat Metheny, a Lyle Mace, bueno, ya, y a Chick Corea. Yo toda mi vida tocando muchos, sabía programarlos, y pensé en profesionalizar un poco eso, y a la vez aprender a hacer clases con interactivos, y me llamaba la atención. Yo tengo vocación de profesor, me encanta, lo he hecho toda mi vida. ¿Sí? Y lo sigo ¿Y haciendo. Y lo sigues haciendo. Lo sigo haciendo, vale, sí. Vale, vale. Y entonces decidí meterme a este máster. Cuento eso porque una semana antes de que comenzara el máster, lo suspendieron por falta de gente. Y así tal cual, y me avisaron una semana antes. Y yo ya llevaba meses aquí y me había gastado la poca pasta que había traído. Yeah. Y tenía la pasta para... Me dijeron, bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Le devolvemos el dinero de la matrícula o se cambia otro máster? Así que por cosas totalmente del destino, y yo ya empezando a pensar que las cosas no iban bien, vi un máster de artes digitales y me llamó, confieso ahí, que me llamó la... ¿Eh? Ahí quería llegar yo, claro, ahí que, entonces... la famosa Red Table. Claro, porque ahí, vi vale. Este máster y en realidad confieso que me metí porque en la Universidad Pompeu Fabra hay un maravilloso estudio de 5.1 para poder hacer postproducción de... Y bueno, dije, era un pastón lo que valía, pero dije, bueno, me pago esto y... De paso, me puedo grabar un disco aquí, bueno, sí, pensar que... Es fabuloso el estudio. Sí, tiene un sintetizador análogo, modular, maravilloso también, bueno, muchas cosas que me llamaron la atención, y entré por eso. Pero, llegada la primera clase de programación, empezaron a hablar en principio en chino, para mí, ¿no? Programación, y empezaron con unas ecuaciones y tal, unos algoritmos, y me empezó a sonar conocido. Y empecé a recordar, me vino una especie de revival, empecé a recordar cuando programaba en los años 80 un Atari 800, ¿sabes? ¿En serio? Claro, programaba en Basic yo y lo hacía porque, como te había contado, me gustaban las matemáticas, pero era una cosa aficionada. Y de repente empecé a ver Basic para tratar con microprocesadores, que eso es para también mover motores y hacer cosas... Bueno, Es complicado explicarlo así, pero finalmente me empecé a encontrar con este mundo que lo había dejado un poco de lado cuando estaba en el colegio y dije, bueno, tal vez entre otras cosas, para eso estoy aquí, ¿no? Ajá. Me empecé a meter y me envicié con un programa que se llama Pure Data, que es para hacer música electrónica y para construir plugins y cosas así, estos efectos para los sintetizadores. Y me especialicé en ese programa, tal cual, cuando egresé del máster, con mi título de... soy máster en artes digitales, y luego mis profesores, que habían construido React Table, este instrumento que enseguida explico de qué se trata. Exactamente, sí. Me dijeron, bueno, necesitamos ayuda porque no damos abasto, esto se está haciendo famoso y no tenemos tiempo para seguir programando, ¿puedes venir a ayudarnos? Wow. Y así fue, entonces comencé a trabajar con ellos, con el equipo de Sergio Jordá, y empecé a ayudar a Gunter, que es Gunter Geiger, que es el que se encargaba de la parte de programación. Estuve unos 6 meses ahí como programador, y luego pasé un par de años a como músico a mostrar la mesa. Me fui de gira mostrando este instrumento. Estuve en México, Argentina, Italia, Francia, aquí también en otros lugares. Es un instrumento realmente increíble, la mesa esa, ¿eh? Yo la he visto unas cuantas veces. Posiblemente la gente, no ya lo explicarás, tú no sabes de qué va. Pero es muy posible que alguna vez hayan visto algún concierto de Björk. Que ella creo que la ha utilizado. Sí, bueno, ¿Y tú estabas en aquello? Lo que pasa es que justamente el motivo de que me han llamado a trabajar con ellos fue que cuando el instrumento se empezó a hacer famoso, pero en el momento que lo compró Björk para su gira Volta, ese año fue hace unos 4 años. Cuatro o cinco años. Entonces, claro, ella empezó a mostrarlo y empezaron a llegar las llamadas telefónicas de todas partes. Ahí ya todo el mundo se empezó a enterar que existía este instrumento maravilloso. Gracias a ella fue que se popularizó, por decirlo de alguna manera. Sí, yo diría que sí. Sí. No solo por eso, pero ayudó un mogollón. A nivel de visibilidad, ¿no? Sí, sobre todo visibilidad en el mundo de la electrónica más masiva, ¿no? Porque en el mundo de lo que es la universidad y la investigación ya se conocía a través de papers y cosas. Exacto, es un mundo bastante cerrado y se conoce lo que está pasando. De hecho, están las empresas siempre ahí como unos halcones dando vuelta alrededor de las universidades, así funciona el sistema. Sí, claro. Esperando agarrar la próxima cosa para hacer pasta, ¿no? Entonces, en este mundo se sabe lo que pasa, siempre se sabe, con internet más. Pero en el mundo más de la electrónica comercial... cuando Björk lo ocupó, entonces todo el mundo quiso tener una y entonces ahí empezó. ¿Tú? Ahí fue que me llamaron a trabajar para ayudarlo, porque no daban abasto. Vale. Por ahí se veía bien una conexión. ¿Tú podrías explicar así brevemente qué es la React Table? Sí, bueno, es un instrumento. Es un instrumento electrónico que que como construcción es una mesa con una superficie translúcida. Una mesa circular. Circular. Circular, donde tú colocas objetos. Y la diferencia con otros instrumentos electrónicos es que, más que reconocer tu mano al tocarlo, como los multitouch, es tangible. Tú puedes coger los instrumentos con la mano y colocarlos y manipularlos, ¿no? Entonces coges cubos y cuadraditos y unas figuras que son de metacrilato y las colocas encima... y las mueves, y de acuerdo a cómo las vas colocando y a qué colocas, suenas una u otra cosa. Algunas figuras son osciladores, otras son efectos, otras son moduladores. O sea, es lo que se puede hacer normalmente con un sintetizador de estos antiguos, en principio, con un análogo, pero lo puedes tener ahí. Y ampliado a todos los tipos de síntesis modernas también. Sampling, FM... Cada uno de esos objetos que tú vas manipulando encima de la mesa, que están en contacto con la superficie de la mesa, que es translúcida, como tú dices, ¿no? Es un color azul, ¿no? No es translúcido para uno, es translúcido para el ordenador. Ah. ¿Vale? Que el secreto... Pero uno como espectador lo ve... No, como una especie de... Hay una proyección en la mesa. Hay una proyección que viene de abajo. Entonces, cuando uno coloca los cubos o las figuras, se va viendo las figuras. Se conectan y tú puedes ver las conexiones, puedes ver dibujado el sonido. Exacto. Cómo se mueve, cómo sale hacia el centro de la mesa. Y las figuras geométricas que se forman y todo. Claro. Pero eso está proyectado por... Debajo de todo esto hay un proyector y al lado del proyector hay una cámara web infrarroja que está captando las figuras que estás colocando ahí arriba. Por eso a eso me refería con translúcido, que es translúcido para el ordenador, pero uno lo que ve es una proyección, pero el ordenador atraviesa la proyección con su ojo, con su cámara, digamos, y ve lo que está pasando arriba, que son cómo están colocados los cubos y cómo mueves cómo colocas los dedos también, reconoces dedos. También, ¿no? Sí, interesantísimas. Sí, pero lo más interesante, aparte, esa es la parte del sistema, pero es bonito, hay cosas más muy valiosas de la Ragtable, por ejemplo, que se puede tocar entre varias personas. Eso sí, trabajan. Como es circular, puedes colocar. Entonces, entre dos o tres personas lo hacen. Sí. Si tú te fijas, si quieres tocar un piano a cuatro manos, se puede, pero alguien se tiene que cargar de los agudos y alguien de los bajos, ¿no? En cambio, la mesa, al ser circular, tú puedes interactuar de par a par con otra persona en uno de los pocos instrumentos. Yo siempre que la he visto, han habido más de dos, tres personas. Uh-huh. Yo sí vi una vez ya te digo, la he visto varias veces. Una fue en un contexto, a lo mejor tú estabas allí, con una mujer interesantísima que tocaba ¿cómo se llama el oscilador? El teremín. El teremín. Sí, no lo vi. Y cantaba. Y ella tocaba el teremín y cantaba. Y creo que tocaba alguno de sus instrumentos. Y estaba la Ragtable. Era ella por un lado, la Ragtable, y después hicieron cosas de forma conjunta. Bien, es realmente alucinante para quien no lo ha visto nunca. Hay que verla. Porque es un instrumento para escuchar y también para ver. Para ver, exactamente. Exactamente. ¿Se ha visto en Chile ese instrumento, no? Sí, ha estado en Chile. ¿Sí? Sí, ¿Y ha sido tú con la mesa? No. creo que fue Carles, que otro músico que trabaja con ellos, yeah. Carles López, creo que fue aquella vez. Yo ya no trabajaba con... Oye, ¿quién? Seguramente, no sé si tiene que ver directamente con el departamento este, pero tiene que ver con música electrónica, Gabriel Brenzig. Gabriel, sí. Me imagino que lo conoce. Sí, ¿no? Claro, músico chileno también, sí. Hace poco cumplió 70 años. Sí, ¿tú estabas en Les GAE el día no, que hicimos? No pude ir, pero le he mandado mis disculpas por correo. Yo sí, ¿no? No pude ir ese día, no podía. Ya, estábamos allí porque sacó un disco, un recopilatorio, y además, pues, no sé, se hizo una reunión justamente en el día de su cumpleaños. Sí. Bueno, volvemos al señor Jiménez, ¿qué te parece? Vale. A ver, ¿qué puedo elegir yo ahora? Sí. El hombre goma. Interesante título. No lo había visto. Interesante título. ¿Qué te parece? ¿Quieres que te cuente la historia de esa canción? Cuéntala. Pero te la cuento a la vuelta de la canción. Mejor. La escuchamos mejor. Escuchamos. ¿Sí? Vale. La historia. Hombre goma, el quinteto de Claudio Nervi, de su disco Señor Jiménez. Thank you. El hombre goma. Composición original de Claudio Nervi. Su quinteto, Claudio Nervi al piano, Ariel Vigo al saxo tenor, Natsuko Sugao a la trompeta, Antonio Torres a la batería, Rodrigo Balduino al bajo. Contrabajo, ¿no? Bajo eléctrico. Aquí en el disco. Él toca de todo, pero el disco grabado bajo eléctrico. Bajo eléctrico. ¿Cuándo se grabó este disco, Claudio? Hace bastante tiempo ya. ¿Sí? Creo que fue el año 2009. Grabado en estudio, Nómada, por favor, buen estudio. Nómada 57, sí, Barcelona, mayo del 2009, mira, mayo como mira. Ahora. Grabó Pera Aguilar. 3 años, ajá. Todos los temas compuestos por Claudio Nervi, excepto intro y final improvisación y Sakura, que es un tradicional japonés, la aportación de Natsuko. Explica lo del hombre goma. ¿Qué es esto de hombre goma? Vale. El hombre goma. Es una historia sencilla, pero sencilla, un poco extraña. Pero has dejado un suspenso. Es que estaba pensando lo contaba. Estaba pensando cómo lo contaba. Bueno. No, lo que pasa es que tengo un colega que quiero mucho, un guitarrista chileno que se llama Jorge Vidal. Ajá. Si lo conoces. Jorgito vivía, son historias que me contaba él del centro de Santiago. Entonces un día me contó una historia bastante tórrida de la plaza. Él tenía un piso ahí en la Plaza de Armas, entonces se ve de todo y en la noche después de una hora se puede de todo. Y me contó una historia de unos personajes que pedían dinero en la calle, pero era un pobre hombre que era un poquito que... Era una historia terrible, que le faltaban brazos, piernas, una serie de cosas. Pero que iba a pedir dinero con otro hombre que lo cogía... Y lo levantaba por los aires y lo empezaba a dar vuelta y me contento ya. Yo no sé si la historia, lo cuento así porque no sé si es de verdad o era una invención de Jorgito o la exageró, pero fue una historia que me contó de hace un día que estábamos ahí en un bar y me quedó grabado por lo terrible que puede ser el mundo, pero también por la imagen. Me imaginaba una cosa como de dibujos animados, una cosa ya absurda, por el absurdo de la vida, ¿no? Y entonces me quedé pensando con esta cosa de circo, y cuando llegué a casa ese día, dije, voy a empezar a poner un tema que sea tipo circo, circense. Uh-huh. Bueno, el tema finalmente no es así, porque ya te he contado que los temas los he cogido y los he reactualizado, no digamos reciclado, yeah. Pero los he adaptado, y claro, ya lo metí en un contexto de jazz, pero si te fijas, el tema cuando comienza, empieza con un redón, una fanfarria, ¿no? Que es en principio era un circo, luego lo empecé a volver cada vez más elegante. Pero la idea primera era esta cosa del circo, que es pensando en el circo que nos toca vivir a veces, ¿no? Es un circo, este. Sí, es un circo. Lo que ocurre es que hay muy malos payasos en este circo, sí. Últimamente. Que inclusive cuando a veces uno, inclusive a mí, así yo me sorprendo y después rectifico, ¿no? Le dices a alguien payaso como si fuese una cosa peyorativa, cuando en realidad no le haces ningún favor a los payasos llamándole a un pendejo de estos, sí, no, payaso, ¿me entiendes? ¿No? Pero bueno, en fin. Sí, comenzaba con una fanfarria el tema. Bueno, Claudio Nervi y su disco. Pompeo Faura. A ver si cerramos el tema ese y seguimos con otras historias. ¿Sigues todavía con la Pompeu? ¿Sigues con el equipo de la gente de la React Table? No. Yo trabajé con ellos, fue como un par de años, dos años, algo así. Como te decía, 6 meses solamente estuve programando Pure Data. 6 meses solamente. Programando, vale. Estuve solo 6 meses. Luego me dediqué a mover la mesa, a tocarla como andaba como músico mostrándola, andaba exponiendo la mesa, que hubo un tiempo que estuvo mucho dando vueltas. Circulando, estuve en México, estuve también en Argentina, curiosamente no estuve en Chile, pero sí estuve en Buenos Aires, en una gran feria electrónica que habían hecho, y por acá cerca, estuve en Francia, en Lille, la mostré en Lille, estuve en Francia, en Milano, bueno, ya ni recuerdo, un montón de tiempo. Pero luego de eso ya dejé de trabajar con ellos y me dediqué, de nuevo volví a mis cosas de músico convencional, digamos. Pero lo que sí sucede es que pasé a ser profesor de la universidad. De la Pompeu Faura. Claro, después ya cuando estaba trabajando ahí pasé a hacer la clase de una clase que hacía antes José Lozano, que es una clase de producción de audio. Uh-huh. Y luego, claro, y eso, hago las dos partes de producción de audio en lo que es el Máster de Artes Digitales del IDEC de la Pompeu. Y ahí estoy trabajando hasta el día de hoy. Mira qué bien. Sí. Oye, y la de la Rec Table, claro, la idea es, bueno, aparte de todo el proceso que hay de investigación detrás de la famosa mesa esa, ¿se vende esa mesa? Sí. Sí, se fabrican a pedido, o se fabricaron a pedido. Se fabrican. Y ahora hay una también, lo último que están vendiendo es una versión, tampoco estoy muy actualizado, no, pero me perdí mínimo un poco la pista, pero hay una versión para iPad. Sí, más pequeñita. Bueno, una de iPad, solamente la imagen, claro, pero vale. Que de alguna manera creo que pierde las propiedades estas de poder coger los cubos y todo, vale, eso. Perfecto. Pero bueno, así va el mundo, lo que se vende ahora. Uh-huh. Pero ellos aparte también venden mesas, venden esas dos cosas. Y ellos han hecho una empresa aparte que está aquí, sé que está por Barceloneta, se puede en la web, si uno se coloca React Table, el primer link que sale en Google es el link de la empresa. Claro. Ellos, esto ya no depende de la universidad. Ya no depende, depende. No, han armado una empresa. React, tal cual, REAC. ¿No? Sí, React Table se escribe. React Table. Oye, y entonces, pero cuando tú estabas, estas demostraciones, claro, eran de parte, digamos, para darla a conocer, pero también uh-huh. eran algo así como marketing, ¿no? Para que comprara. ¿Quién compraba estas mesas? ¿Quién las compra? Cuando yo trabajaba con ellos, la compraba, era elevado el precio, no me acuerdo cuánto, pero eran más de 20.000. Voy a decir más de 20.000 porque no recuerdo los precios de esa época. Pero eran los precios de esa época, ahora no tengo idea cuánto vale una mesa. Tampoco, todavía dependiendo de la universidad y qué sé yo. Pero lo compraban muchos museos. Por ejemplo, sí, el aporte más bonito que hice yo, creo, con la mesa cuando estaba programando, porque de esos 6 meses, imagínate que me demoré unos 4 en aprender cómo funcionaba solamente, ¿no? Que fue muy bueno porque para mí fue una especie de, si tenía el máster, ahora fue el doctorado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de pure data de este programa. Yeah. Ahí aprendí realmente cómo se usaba y aprendí mucho. Entonces, en un momento llamaron y encargaron una mesa, pero que te sonara con sonidos latinoamericanos. Estas cosas que encargan los museos, insólito, ¿no? Una mesa electrónica, porque había una exposición en el Cosmocaixa de Madrid, que se llamaba Tecnologías Comparadas. Uh-huh. Y era una exposición que colocaban tecnologías precolombinas de América, de mayas, aztecas, qué sé yo, inca, y comparado con tecnología actual, no sé. Cosas de museo, ¿no? Y entonces han llamado y pidieron entonces que una mesa, pero que sonara con sonidos de Latinoamérica, precolombinos o no, bueno, toda una cosa un poco extraña. Y claro, como yo estaba trabajando ahí, me preguntaron si me podía encargar todo yo de ello, y lo asumí, y fue un bonito proyecto. Y la mesa estuvo en exposición un año en la Cosmocaixa en Madrid, uh-huh. y luego estuvo un año aquí en Barcelona. Era una mesa digamos, cargada con ese programa, con esta música precolombina. Sí, bueno, precolombino no, tuve que adaptarla porque precolombino, yo trataba de explicar a la gente que, claro, es difícil que se entienda desde aquí de Europa esto, pero precolombino no hay registro escrito, no. Ni obviamente no hay grabado, entonces hay gente que estudia la música precolombina de acuerdo a lo que queda ahora y en lo que se ha ido transformando, pero es musicología. Ya, claro. Conocía más o menos el caso, porque como estudié en la Universidad de Chile, muchos colegas musicólogos. Entonces lo que hice fue una adaptación, tampoco es muy comercial, ojo, lo que suena precolombino, porque no era una música con influencia europea. Entonces la gente está esperando escuchar música latinoamericana. Finalmente tuve que llegar a un justo medio y negocié un poco. Y en la mesa, bueno, lo que me dediqué a hacer fue mezclar sonidos modernos, qué sé yo, ritmos de charangos. Ya. Coloqué de todo, había un, por decir algo, había un guaguancó de Cuba, ¿eh? Sí. Guaguancó con charangos y unos cultrunes con ritmo. Entonces, lo bonito, también habían bombos haciendo samba argentina, y mezclé un poco de cosas de toda Latinoamérica, uh-huh. pero lo adapté al sistema de la mesa. Lo bonito es que podías colocar cubos que sonaban con charangos, y luego otros cubos que te daban otros ritmos, y bueno, los ibas moviendo, y el gran trabajo, más que de la parte tecnológica, fue musical, porque me tenía que encargar de que, como dispusiera las cosas, más o menos sonara con una lógica musical. Porque no era para que lo tocara un músico, eso era para que lo tocara la gente que iba al museo. La gente, vale. Y no sé, creo que fue un buen trabajo. Los niños al menos se volvían locos. Había que sacarlo a tirones. Es que, se agarraban de la mesa y ya no querían soltar. Es fascinante la mesa esa. Yo me imagino que para un niño, bueno, si para un adulto lo es, sí, para un niño debe ser la gloria. Ajá, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó con esa mesa? ¿Y con bueno, ese está, programa? Como todo lo que está en estos museos debe estar ahí y ahora guardada, esperando que en unos años más la sacaran de nuevo, qué sé yo, no sé. Sí, se gastaron un pastón en eso. Y la mesa, bueno, está programada. O sea, en cualquier día va, la enchufan y está todo allí. En principio sí. Sí, ¿no? Sí, no es bueno, un tema de mi competencia. No, ahora, ya lo sé. Pero supongo que está ahí. No sé qué hacen con la compra en un museo. ¿Quién más compró eso, una de esas mesas en aquella época? ¿Algún grupo musical? No creo. Bueno, hubo gente interesada en esa época, por ejemplo, que Björk, en la habitación del lado mío estuvo Peter Gabriel. Yeah. Entonces vino aquí a la universidad a verla, pero él estaba pensando en un tiempo que estaban viendo cómo hacían, en quién la compraba para hacer negocios. Él tiene una fábrica de instrumentos modernos. Yeah. Y como está en negociaciones, la vino a ver personalmente. Hubo un momento que hubo un movimiento en la universidad. Imagínate, estaba Peter Gabriel ahí en la habitación del lado. También estuvo interesado el teclista de Dream Theater, no recuerdo su nombre, un hombre alto, un calvito. Y también él lo vi, él lo estuvo probando, conversé con él, dos palabras ahí. La foto, o sea, había interés. Lo que pasa es que no sé exactamente quién. ¿Qué pasó con él? Sí, yo ya, la verdad que fue una bonita experiencia en mi vida, sobre todo porque asenté muchos conocimientos de música electrónica. Música electrónica profunda, ¿eh? No, la gente a veces cree que música electrónica es comprarse cositas y ponerse a tocar. Bueno, esa es mi vieja discusión con gente que viene aquí a la radio así, mire, a ver si quiero hacer un programa de música electrónica. Uh-huh. Y yo se me ponen los pelos de punta así, ¿no? Porque claro, música electrónica, ¿qué entienden por música electrónica? Claro. Vale. Bien, entonces tú le has perdido la pista un poco a eso. Sí. Bueno, sí, vale, cerremos ese capítulo. Vale, cerramos el capítulo de la red table. Dime. Lo retomaremos cuando en algún proyecto electrónico futuro que haga yo, te lo voy a venir a mostrar. Fantástico, fantástico. Continuamos en Contrabanda FM. Y esto es Un Monte Músicas. Y ya llevamos, mira, justo una hora y media, Claudio. ¿Cómo pasa el tiempo? De bla, bla, bla, y música, y contar historias, y tirando un poco del hilo de los acontecimientos pasados. Uh-huh. No hemos hablado todavía de los presentes y de un futuro cercano. Bueno, les decía, esto es Contrabanda FM, Un Monte Músicas, los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, los martes a partir de las 22 horas. Si están fuera de Valparaíso, digamos del área metropolitana de Valparaíso, o si están en algún cerro que no sea el cerro Concepción, que hay alguna interferencia, pues mira, lo pueden seguir online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 FM, y con la página web. No sé qué días exactamente lo programan allí, pero visitan la web radioalmaina.org, van a programación y buscan bajo el nombre genérico del podcast, no solo jazz. Porque después de todas estas opciones, Claudio, el programa yo lo cuelgo en el podcast. Genial. Entonces cualquier persona puede pues descargarlo, escuchar el streaming o bajarse al ordenador y escucharlo cuando les dé la gana. Uh-huh. Y eso es fácil de llegar allí. No solo jazz.contrabanda.org. Así de sencillo. Un montón de músicas. Presente. ¿Qué está haciendo Claudio Nervi estos días? ¿Dónde toca? ¿Dónde se le puede escuchar? Estos días estoy ensayando. ¿Está ensayando? ¿No hay bolos a la vista? Sí, ¿sí? Tenemos un bolo este próximo domingo. ¿Este domingo? Este domingo, este domingo 27. El próximo domingo. Domingo 27 de mayo. 27 de mayo, sí. Es en el ciclo Bermud Jazz. del Casinet d'Ostafrancs. Ah, mira, sí, cuentas, ¿cómo es eso? Sí, este ciclo ya es famoso, va todos los años. Sí, ya viene, hace años ya que viene. Está muy bien esto, el Casinet d'Ostafrancs. Uh-huh. Domingo 27, ¿a qué horas, Claudio? Esto a las 12:30. Claro, hora de vermut, sí, 12:30, claro. Claro. Lo típico del vermú, olivas, anchoas, patatas. Sí. Está genial. Está muy bien la hora, porque muchas veces invito a la gente a mis conciertos y me dicen, no, es que siempre tocas tan tarde, porque es en la noche. Ahora no hay excusa. Ahora ya no hay excusa. O no, porque al día siguiente tengo que ir a trabajar. Los niños tienen colegio. Todas estas cosas. Bueno. Que se inventa, que no siempre es cierto. Sí, pero bueno. Entonces, así que esta es la oportunidad y es totalmente gratis. Eso también es muy bueno. Está bien, y pueden llevar a los niños que vayan por ahí corriendo. Sí, claro. ¿No? Esto es cerca del Parque de la España Industrial, ¿no? Exacto. Está por ahí. Sí, por sí. Ahí está. La dirección exacta es Rector Triadó 53. 53. Por la estación Tarragona del metro. Exacto. Línea verde, creo que. Línea verde, sí. Exacto, la línea verde. Que nunca sé los números, yo la conozco por los colores. Bueno, ¿qué más? ¿Estás a quinteto o cómo estás ahí? No, ¿qué formato? Sí, a trío. Yo cuando te vi fue a trío. Sí, vale. Sí, mira, todo el mundo habla esto de la crisis y toda la cosa, y esto ha hecho que ha bajado bastante. Yo no es, se ha sentido, pero con respecto a la música, lo que ha habido es está complicado hacer bolos porque hay menos lugares, han cerrado muchos lugares. Sí, una mezcla entre la crisis y también políticas de antirruido, no sé. Eso, políticas de antirruido, los vecinos que se quejan y todas estas cosas. Yo no sé, siempre se ha inventado una relación maligna entre la música y el alcohol, las drogas y el desenfreno. Yo no sé qué. La envidia de los vecinos de no poder participar, de no querer salir del piso donde viven e ir a escuchar música. Sí. Les da rabia, oye, esos abajo lo están pasando bien, se divierten y yo aquí no puedo salir. Sí, exacto. Pero imagínate que hay un bar estará rodeado de 1000 pisos alrededor, no sé, o 500 pisos que se puede llegar a escuchar. Las probabilidades de que alguien coja el teléfono y que no le guste son demasiadas. Entonces ya. Eso es lo que sucede. Sí, una persona llama. Y con una que llama ya. Sí. Que llame es suficiente. Sí, y también las posibilidades que entre 500 personas haya una persona exagerada también son muchas. Entonces es un poco complicado cómo está la situación para tocar. Debido a esto, un poco decidí, para darle continuidad al proyecto, reducirlo, pero no siempre. Lo que he hecho, estoy trabajando con la base porque lo que tiene que estar firme es la base, que un poco como formé el grupo cuando estaba en Chile, ¿no? Trío. Lo armé trío, la primera vez que armé el Nervi Trío, comenzó en Chile un poquito antes de venir para aquí. Ese proyecto quedó ahí a medias porque me he tenido que venir y por eso lo terminé de armar acá, y venía con toda la intención de llegar a grabar un disco, que lo logramos. Que ya está. Y entonces ahora lo que he hecho es volver a tocar a trío, pero cuando se va la ocasión logrando. Por lo tanto, esta vez voy a tocar a cuarteto. Ajá. Va a tocar Ariel el saxofón. Mm. Va con Ariel Vigo, va a estar en el saxo, y estoy a cuarteto con Rodrigo Balduino. Sí, y en la batería sí que ha habido un cambio. Ahora va a tocar este bolo Salvador Toscano. Ajá. Él va a tocar la batería. Salvador Toscano, suena italiano. Sí, es argentino. Es argentino. No podía ser otra. No podía ser italiano. Otro. Un poco más. Salvador Toscano. Bueno. ¿Qué más? ¿Algún otro bolo? Así. Mira, con el quinteto o cuarteto o trío, por el momento no tengo ningún bolo en vista, pero lo que estoy haciendo sí es tocar, estoy tocando con otro grupo, estoy tocando los días miércoles haciendo la jam session en el Café Marula. Eso habíamos hablado, que antes tú habías estado en el Harlem, ¿no? El año pasado. Estuvimos en Harlem, sí, como un año y medio estuvimos en Harlem Jazz Club. Ya. Sí, ahora estamos haciendo esta jam session todos los días miércoles y a un horario bastante más temprano, de 9 a 11, a 12 menos cuarto. De 9 a 12 menos cuarto. Sí, en la noche. De 21 a 23:45. Café Marula, sí. Y ahí tenemos una jam session, pero no son de jazz, ¿sabes? Son jam session de soul, funk, blues. Estoy un poquito usando todo ese acervo que venía de mi grupo Matajari y Chacho Pedro, incluso en Chile, ¿no? Exacto. Aquí estoy ahora haciéndolo así como hacemos jam session, con un cuarteto, con Kena Toledo, que la dirige. Kena Toledo es la cantante. Y tenemos una banda de un cuarteto. Y abrimos nosotros y luego los músicos van. Vale, Café Marula, dirección. Eso es, la dirección exacta no lo sé, pero es en la calle Scudellers. Calle Scudellers. Sí, en la calle Scudellers. Sí, la entrada. Bueno, está, se entra en Google y se pone Café Marula y ahí está. No sé la dirección. La calle Escudillas. Sí. Miércoles, a partir de las 21 horas. A partir de las 21 horas. Y se ve continuidad, digamos, ¿qué tal la respuesta del público y de los músicos? Está bonito, está muy bien, sí. Los lugares, los bares son distintos. En el que estábamos antes había un público fijo que era como de turistas, que siempre estaba, por lo tanto el local nunca se veía vacío, más el público que iba a ver música y jam session y los músicos que iban a tocar. En este lugar hay menos, he visto menos de turismo, por lo tanto han venido más ambiente de músicos y se han armado unas cosas súper interesantes en el poco tiempo que llevamos. Han venido los colegas que tocaban antes, pero lo bonito que pasó en la última sesión es que llegaron músicos jóvenes. Me encontré con músicos. Hace poco estuve haciendo un bolo, por ejemplo, con un trompeta, no recuerdo bien su nombre, pero muy joven, que tocó con nosotros, con el grupo Los Fulanos, que es un grupo de Boogaloo, con el cual también estoy tocando, y me encontraba la jam session, y él no sabía que yo estaba abriendo, yo tampoco, él y sus músicos de nueva generación, que no los conocía antes, y que tocan muy bien. Y he visto que llegan generaciones nuevas, entonces también está. Qué bonito. Es un buen lugar para hacer intercambio. Bueno, invitamos a la gente que venga mañana, porque mañana es miércoles. Sí, mañana es miércoles. Calle Escudillers, número 49. Ven, 49. Escudillers 49, pues los invitamos que vengan mañana a partir de las 21 horas, ¿no? Claro, claro. ¿Hay que pagar entrada para entrar? Vale 5 euros. 5 euros. Sí, con una consumición. Con una consumición, sí. Bueno, pues mañana miércoles. Ya está, de aquí un poquito más de 24 horas ya pueden estar ahí participando en la jam session, que vengan músicos, sí, o que vengan gente a sí, escuchar. No sé, tengo una duda con el precio, no sé si sale por ahí. No lo sé, pero tiene como yo toco y no pago nunca, claro, no me lo sé. No, yo tampoco, pero, yo como prensa, voy a los conciertos y la gente, y la entrada, digo, no tengo idea, claro. Yo no pago. Es feo decirlo, pero bueno, pero es así, ¿no? Estoy viendo para entrar Matt Barcelona. Está complicado esto. Sí. Bueno, ¿qué más, Claudio? ¿Algún otro bolo a la vista? Bueno, y varios grupos. No tengo bolos a la vista, no dice precio. No dice precio, no. Qué lástima. Pero bueno, esos 4 o 5 euros. Ya. No sé si son 4 o 5, pero más no. Quería decir que no estaba seguro si eran 5 o 4. Que no se asuste la gente. Vale. Tengo algunas cosas, pero son bolos de estos privados que siempre voy haciendo. No, pero con bandas me interesaba comentar también que estoy tocando con un grupo de Boogaloo que se llama Los Fulanos. Los Fulanos. Escuchamos otro tema de vale. El señor Jiménez y después vamos al Boogaloo. Ahora elige esto, el tema. A ver, hemos ido de forma alternada eligiendo temas. ¿Qué tal? Quiso ser blues. Quiso hacer blues, mira, era una de las opciones que tenía antes. Quiso hacer blues, perfecto. ¿Cuentas algo ahora, después? Sí, cortito, la historia de este tema. Simplemente ¿sí? lo comencé a escribir pensando en componer un blues y me arrepentí en la mitad. Así que ha quedado esto. ¿Y en qué terminó? Quiso hacer blues. Sí, y no terminó ni en blues, ni siquiera terminó en el mismo tono. Cuando llega al final, estaba en otro tono, pero hace una vuelta y vuelve al tono original. Bueno, lo escuchamos. El Nervi Quintet de su álbum Señor Jiménez y la pieza Quiso ser blues. Quiso Ser Blues, el quinteto de Claudio Nervi, de su álbum Señor Jiménez, grabado aquí en Barcelona en mayo del año 2009. Estamos en la recta final, estimad. Llevamos una hora y 45 minutos 23 segundos. Tú habías comenzado a hablar sobre este proyecto de música africana. Sí, Cubamba. A ver, cuenta. Cubamba. Cubamba. Es un proyecto que lo... Bueno, cuyo director es Mu da Silva. Mu es un músico maravilloso de Guinea-Bissau, gran amigo también, pero que vive hace mucho tiempo aquí, vive hace unos 15 años. Y bueno, que ha sacado varios discos y este es el tercer disco ya del grupo Cubamba. Yo grabé el segundo y fue de los primeros proyectos que hice llegando acá. Lo que pasa es que con Cubamba en ese tiempo estaba tocando Antonio Restucci. ¿Conoces a Antonio? Antoñito, sí, claro. Y curioso, hay algunos músicos que los he conocido aquí que no los conocía de Chile, curioso, Toño entre ellos. Fui a grabar con el Cubamba y me dicen, te presento a Antonio Restucci. Ah, mucho gusto. Y yo, claro, lo saludé con admiración también. Claro. Un tremendo pedazo de músico, sí, ¿no? Sí. Y ahí nos conocimos con el Toño y, bueno, y con Mu también. Y algunos otros músicos. Natsuko también tocó en Cubamba, ¿eh? Fíjate, en las primeras formaciones pasó Natsuko por ahí, sí, pasaba mucho músico. No lo sabía. Sí. Y así fue, bueno, lo bonito es que en ese grupo hay gente de distintos lugares y es música africana, pero no se hace música africana en el sentido de coger un estilo y copiarlo, sino que en realidad Mu nos ha enseñado muchas cosas, también ha aportado bastante el percusionista Didier Roche, es francés, pero él ha estado estudiando, ha ido varias veces a África a estudiar y me ha enseñado bastante música. Bueno, y hay músicos de todas partes, está Luis Espiga, que es de Brasil, está Moon, ¿quién más está? Anan Bengue, ella es de senegalesa, ella hace coros y baila, y bueno, hay de todo, y se me queda alguien, y Camilo Zorrilla, que es chileno, medio francés también. Entonces, cada uno, bueno, te lo resumo así, hay momentos en que estamos ensayando y haciendo un ritmo de 6x8 de África bastante complicado, y cuando le he preguntado a Mu qué toco, me ha dicho, toca cueca, ¿sabes? Por decirlo, ¿en serio? Claro, que es música chilena, ¿no? Bueno, lo digo un poco en broma, pero en el sentido de que es curioso porque he descubierto tocando música de África que son los mismos ritmos que ocupamos nosotros, pero van acentuados distintos, totalmente distintos en otros lugares. Pero es el mismo. Claro, entonces se pueden hacer fusiones súper interesantes y veo que ahí hay un material para sacar cosas nuevas o para ritmos interesantes nuevos, remezclando las cosas, ¿eh? Entonces ha sucedido esto. La verdad es que el grupo estaba detenido un poco porque tocamos bastante tiempo y en un momento, pues, como los integrantes son de distintos lugares, han tenido que viajar. De hecho, Camilo ahora está en Brasil viviendo. Está viviendo en Brasil. Camilo se ha ido a Brasil ahora, uno de los percusionistas. Entonces ha quedado el grupo, estaba un poco parado y por estas cosas de la vida nos llegó unos dineros que habían quedado ahí dando vueltas de un bolo que no llegaban y llegaron con mucho delay, con mucho retraso. Ya. Y bueno, Camilo justamente dijo, bueno, ¿qué hacemos? Antes de irse, ¿nos repartimos esto o grabamos el disco? Grabemos el disco. Entonces hicimos lo que debería, creo yo, hacer cualquier grupo, que es lograr grabar un disco después de haberlo girado y tocado mucho. Claro. Porque por cosas comerciales, los músicos estamos obligados a tener que grabar un disco cuando recién estamos empezando con un proyecto para poder mostrarlo, venderlo, exacto, ir a festivales. Y después resulta que haces la gira y terminas tocando. Lo que pasa siempre es que después escuchas el disco y dices, uff, me habría gustado tocarlo como lo toco ahora. Exacto, claro, ¿no? Claro. Y fue lo que hicieron ustedes. Sí, fue lo que sucedió con Cubamba finalmente. Entonces hemos grabado hace poco en el estudio de Alejandro Mazzoni, que está por ahí por Sanz también. Uh-huh. Hemos grabado este disco y ahora está en la... Bueno, está hecho, está masterizado, y ha sido mandado a hacer la copia física. Falta el trabajo de imprenta solamente, que esté listo. O sea, lo voy a tener en poco tiempo y a ver si puedo traerte una copia. Por favor, claro. A ver si lo vamos a pasar y... Claro. Esto, Cubamba es un proyecto interesante. Es música africana. Y es totalmente acústico. Acústico. Totalmente acústico. Pero el grupo tiene, digamos, los integrantes suficientes como para seguir funcionando como grupo, si los llaman. Sí, para funciona. Sí. Pero estamos en un... Lo que pasa es que en este momento lo que hicimos fue juntarnos a grabar el disco y ahora estamos en el momento de sacarlo. Está en una especie de stand-by. Esa es la prioridad. Sí, claro. Pero estamos... De hecho, la idea con el disco es moverlo y seguir tocando. Motivaciones no te faltan para seguir haciendo música. La música misma es la motivación que me hace seguir, creo. Sí, ¿no? ¿Qué te falta por explorar todavía en la música? ¿Algún tipo de música que te gustaría y que está por ahí, ¿sabes? Escondidito y que está esperando que tú te metas a explorarla. Mira, el... Hemos hablado de la reactable. Exacto. Y hemos hablado de música africana. Uh-huh. Y hemos hablado de soul y jazz. Uh-huh. Y qué bonito sería un próximo proyecto que mezclara todo eso, ¿no? Eso es lo que tengo en mente. ¿Tú crees? Eso es lo que quiero hacer. Es muy complejo. Hay algunos acercamientos que ya han habido. Por ejemplo, me encanta la música que hace Joe Zawinul con Weather Report. Hombre, ya. Yeah. Eso son... y con el Syndicate, con digamos, su último grupo también, pero me gusta más lo que hacía con Weather Report. Bueno, es que también los musicazos que tenía y... sí, pero me gusta más en el sentido de la fusión. Ya, quiero buscar algo así. Y lo digo con el respeto que Joe Zawinul fue uno de los mejores y lo admiro muchísimo, pero con mi granito de arena me gustaría avanzar hacia eso, hacia un tipo de fusión. No me gustan las fusiones forzadas. Hay una cosa que decía John McLaughlin, yeah, que es muy bonito, que decía que para que se produzca la fusión primero tiene que producirse en tu corazón. En la época de que estaban todos los músicos buscando, ¿no? En la época del jazz fusión, me refiero a los 70 y los 80. Sí. Entonces, más que una fusión en el sentido de, a ver, pongamos pongamos a tocar una viola de gamba con un ordenador y una cosa forzada. Quiero buscar una cosa natural. Lo que admiro mucho de Weather Report es que lograron una fusión de jazz con música, sintetizadores, música electrónica, pero es algo muy natural. No notas una cosa forzada, que sí se nota en otros grupos, que se nota que gente tocando jazz y colocando unas tablas ahí a hacer algo. Es casi como antinatura, yo, de alguna manera. Bueno, pero eso ahí estaba el buen hacer de Zawinul. Sí. ¿Sabes que era un loco del Pisco Sour? No lo sabía. Le encantaba el Pisco Sour. Tengo algo de Zawinul también. Una de las veces que estuve aquí lo invité a casa de un amigo a tomar Pisco Sour. Mira. A Zawinul. Él tenía una... Alguien me dice, inclusive, cuando con los gorritos que llevo, me dice, mira, tu gorrito. Yo de Zawinul. Es un poco, un poco inspiración de él, los gorritos. ¿Cómo era él? Simpatiquísimo. Es simpático. Sí, tío. Muy, muy, muy, muy llano, muy, muy directo. Le gustaba el fútbol, el boxeo. Uh-huh. El tipo cuando estaba allí en Nueva York, y en sus ratos libres, se iba a un gimnasio que había cerca de su casa a hacer de second de los boxeadores. ¿Sabes? Ahí con el agua. O a sujetar el... Exacto, claro. Pero estar ahí de second, claro. Ajá, claro. Claro, el punch para entrenar a los boxeadores. Le encantaba eso. Qué bonito. Y de fútbol entendía bastante, muy divertido. Y muy amigo también de claro, que al final terminaron ellos haciendo gira juntos, este otro pianista austriaco de clásico, el Gulda, Friedrich Gulda. No lo sabía. ¿No? También. Sí, muy interesante el Gulda. Sí, yo los vi juntos un par de veces. Muy interesante. Y además otro tipo muy, muy simpático, el Gulda. Diferente a Zawinul, pero muy... Claro. Muy interesante. Hablaba algo de castellano porque tenía una casa en Ibiza. Ah, mira. Bueno, mira, dime, ¿qué me ibas a decir? Te iba a comentar que hace poco he descubierto un disco de Joe Zawinul a trío. Sí. Que fue lo primero que grabó cuando llegó de Austria, creo. Sí. Venía. ¿Con quién? No sé, los otros músicos, los nombres no me sonaban conocidos, pero son buenísimos. Y toca trío y toca música estándar, incluso toca Greensleeves, tema. Yo tengo un disco de él también, creo que lo reeditó este sello de aquí de de Barcelona. Sí, ha salido hace el poco. Free Sound, creo. Pero sí, me gustó escuchar esto porque como yo lo conocí como haciendo esta música electrónica y veo que estaba partido de esta cosa acústica también tenía. Y yeah, después tuvo una etapa soul con Cannonball Adderley, así un poco. Exacto, funky. Sí. Entonces digo, bueno, si partió así y llegó a hacer esa música maravillosa, tal vez yo partiendo de esto logré llegar a hacer una fusión interesante con todas estas cosas que están pasando en mi vida. Espero. Bueno, tenemos logrando entonces lo de la fusión y lo de la música africana pendiente, ¿eh? Sí, sí, sí. Nova, Claudio, nos vamos a despedir porque vamos llegando al final del programa. Regalo de colores, me dices, un tema que regalaste a tu hermana. A mi hermana, sí. ¿Su cumpleaños, algo así? ¿O simplemente un regalo? Sí, fue para un cumpleaños. ¿Sí? Sí. Bien, eso ha sido todo por hoy. Un montón de música muy especial con la música de Claudio Nervi, de su álbum Señor Jiménez, más otras cosas que hemos escuchado. Y Claudio, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. El regalo de la música, las anécdotas, y estar en contacto con y haber descubierto cosas que no conocía. Y pendiente está entonces lo de la música africana y ese proyecto. Exacto. Que está allí de fusión, sí. ¿Vale? Quedo con el compromiso de traer. El compromiso. Un montón de músicas desde Barcelona los días martes de 4 a 6 de la tarde. A los controles y en la selección musical hoy la hemos hecho conjuntamente con Claudio. Y nada más agradecerles y invitarles para cuando quieran el próximo martes o tienen el podcast no solo jazz.contrabanda.org. Saludos a las amigas y amigos en Valparaíso, la Radio Neta y a Radio Almaina en Andalucía. Claudio, hasta la próxima. Y mañana la Jam Session. Mañana la Jam y Session. El domingo. Y el domingo 27 en Casineto hasta Franks. Gratis, Nervi Quartet. Perfecto. Hasta otra. Un montón de músicas.